Bienvenida, Rocío. ¿Arrancamos? Gracias. Arrancamos. Oh, Jesús, ¿y en dónde estás? ¿En qué lugar del mundo ayudando a tanta gente? Y yo aquí solo esperando que vengas por mí. Oh, Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. ¡Hey! Si me va el amor de mi vida por haberlo llenado tanto de vida, por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier cosa para que se quede esa noche conmigo. Oh, Jesús, ¿y en dónde estás? Las palmas arriba. Ahí va. El grito de todas las mujeres. Así es. Vamos, arriba, arriba, arriba, arriba. Cantamos bien fuerte arriba y dice así, escuchá. ¿Dónde solo está el camino para poder proteger y cuidarme de donde tú estás? Oh, Jesús, manché mi vida con una loca y tonta aventura que me hizo cometer mil locuras. Te pido perdón. Si me va. Jesús, ¿y en dónde estás? Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Dice. Si me va el amor de mi vida por haberlo llenado tanto de vida, por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier para que se quede esa noche conmigo. Oh, Jesús. Los aplausos bien fuertes.